vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Buenas tardes, bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. En esta semana tenemos la suerte de contar con Astrid Beltroco, una bailarina internacional de danza oriental, que es bailarina y directora de la compañía de danza Mystic y Mystic Project, y además es integrante del ballet de Munich Nate. Para el programa de hoy contamos también con la participación de nuestra colaboradora Susi. Buenas tardes, Susi. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, empezamos como siempre con las noticias. Soy Celia Corral Cañas. Comenzamos. Dos atentados en Bagdad y Basora causan la muerte de 31 personas. En la noche del pasado viernes, dos ataques suicidas en Bagdad y en la provincia de Basora, al sur de Irak, dejaban 31 muertos y 50 heridos. El Estado Islámico se ha atribuido la autoría de ambos ataques, que habrían sido ocasionados, según el comunicado del Estado Islámico, por dos de sus combatientes, quienes habrían disparado a los agentes de seguridad antes de detonar sus explosivos. Hassan Rouhani ha vuelto a ser elegido presidente del gobierno en Irán. En la primera vuelta de las elecciones de Irán, el actual presidente, Hassan Rouhani, ha obtenido el 57% de los votos. En su primera candidatura, Hassan Rouhani, un clérigo y diplomático de 68 años con una amplia experiencia en seguridad nacional, ha llevado a cabo una política que él califica como moderada, basada en la relajación de las restricciones en el espacio público y en el histórico acuerdo nuclear con Estados Unidos y varios países euroasiáticos que detuvo un programa atómico iraní con fines militares a cambio del alzamiento de un régimen de sanciones, levantamiento que ha empezado a cumplirse ya durante la semana pasada. Rouhani ha prometido acabar con otras sanciones, rebajar la inflación y promover más libertades individuales. China pone en marcha la primera aerolínea que apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. China, el país más contaminante del mundo y el que más recursos naturales consume, parece haber tomado conciencia de la necesidad de buscar soluciones frente a las distintas amenazas que acechan al país, como el aumento de muertes prematuras, el deterioro de la salud o la escasez de agua. Bajo la idea del primer ministro Wen Jiabao, quien afirma que China debe crecer menos pero crecer mejor, se están llevando a cabo importantes medidas medioambientales. Entre ellas llama la atención el acuerdo con Xiamen Airlines, una compañía aérea que va a realizar el programa a favor del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entre los cambios que va a incorporar esta aerolínea destacan la reducción de la huella medioambiental en 300.000 toneladas de dióxido de carbono anuales, el reciclaje de toda la basura de sus aviones y la donación de 10 millones de yuanes anuales a programas de desarrollo en las zonas rurales más pobres del país. Corea del Norte aprueba el despliegue de un nuevo misil. Kim Jong-un ha ordenado la entrada en servicio de un misil de alcance medio con una serie de avances técnicos que supone un acercamiento del régimen de Kim Jong-un hacia el objetivo de desarrollar un proyectil que pueda lanzar una bomba nuclear contra Estados Unidos. El misil se probó el domingo pasado y recorrió 500 kilómetros antes de caer sobre el mar de Japón. Este disparo ha provocado críticas de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que han convocado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar esta situación en el día de hoy. Bueno, como comentábamos al principio del programa, hoy tenemos la inmensa suerte de poder entrevistar a la bailarina Astrid. Voy a comenzar haciendo algunas preguntas iniciales, aunque antes nos va a hacer una presentación más amplia nuestra compañera Susi, que además es bailarina en su compañía y que la conoce muy bien porque son amigas también. Y después comenzaremos la entrevista con unas preguntas, como decía, más generales por mi parte para aquellos oyentes que nos estén escuchando y que quizá no saben muy bien qué es exactamente la danza oriental. Y después Susi continuará con unas preguntas más específicas relacionadas con la experiencia de nuestra bailarina de hoy. Entonces doy paso a Susi, que va a presentarnos a nuestra invitada. Muchas gracias, Celia. Para mí es un enorme placer poder tener aquí a Astrid, y un honor. Y bueno, aunque ella nos contará con un poquito más de detenimiento, os la presento. Astrid es de nacionalidad argentina y española, es bailarina y profesora de danza oriental. Comenzó sus estudios de danza muy jovencita, y más tarde profundizó esta disciplina profesionalmente, ampliando su formación con diferentes y grandes bailarines de fama internacional. Es una persona emprendedora y autodidacta, que además es diseñadora de vestuario. Con frecuencia suele estar invitada en diferentes festivales en ciudades tanto de España como del extranjero, y ha ganado varios premios tanto como bailarina como diseñadora de vestuario. Durante muchos años impartió clases en la provincia de Salamanca, y en 2015 se traslada a Japón por un año como profesora y bailarina. Súper experiencia. Y es por eso por lo que hoy la tenemos aquí, para que nos cuente un poquito más su experiencia por Asia. Actualmente es directora de la compañía de danza oriental Mystic y Mystic Project, a la que yo pertenezco. Y además pertenece a un ballet internacional de una bailarina que es un gran peso pesado en la danza oriental, que es Munich Nate. Y bueno, Celia, te paso con las preguntitas para Astrid. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Susi, por esta presentación de Astrid, que nos hace darnos cuenta de la importancia de la invitada que tenemos hoy aquí. Bueno, quería preguntarte, Astrid, bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por haberme invitado y por darme este espacio. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarte antes que nada, ¿qué es esto a lo que llamamos danza del vientre o danza oriental? Bueno, realmente el nombre es Rakshaki. Rakshaki en árabe, en los países árabes, significa danza oriental. Uh-huh. Y danza del vientre le llamaron los occidentales cuando llegaron a esos países y empezaron a ver esos movimientos tan extraños de cadera y del vientre que acá no se veían, pues le empezaron a llamar danza del vientre. Y al venir aquí contando sus anécdotas, pues llamaron danza del vientre aquello que en origen se llama Rakshaki. Y después hay una diferencia entre el Rakshaki y el Raksbaladi. Pero bueno, son dentro de la danza hay millones, mogollón de ritmos, de cultura, de estilos de danza. Es todo a nivel cultural, es magnífico y amplio. Muy bien. ¿Y dónde y cuándo nace? ¿Dónde se produce? ¿Dónde están los orígenes? Es una danza milenaria, entonces realmente los orígenes se dice que son de lo que es el Oriente Medio o el Norte de África, pero no es concretamente una zona donde se dice, pues aquí se empezó. Ajá. No es como el tango que dices, pues es de Buenos Aires. Esto es de una región, ¿vale? Y si bien es milenaria y es una de las danzas más antiguas del mundo, cuando los europeos en el siglo XIX más o menos viajan a estos países árabes, es ahí donde se la reconoce con el nombre de danza del vientre o belly dance en inglés. Pero es de las más antiguas. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Y en qué momento empieza a extenderse también en Occidente? Cada vez vemos más oportunidades para aprender danza del vientre también en países como España, por ejemplo. Lo que pasa es que también ayuda mucho los medios que hay ahora. Ya te digo, si en su día los occidentales han viajado, lo han visto, lo han reconocido, ha gustado, porque en realidad esto era una danza, era un rito femenino en el que no entraban los hombres, era para potenciar para celebrar la fertilidad entre mujeres. Entonces realmente no era una danza que se abriera a nivel espectáculo. De hecho, antiguamente estaba mal visto para ellos que esto se viera como un arte escénico. Fueron los occidentales los que lo llevaron a un arte más escénico y lo mostraron más como una disciplina más abierta a todo tipo de público. Y ahora, gracias a los medios, es más fácil reconocerlo. O sea, hace años atrás a lo mejor vos decías danza del vientre y la gente te decía qué es eso. Después de Shakira, pues todo el mundo sabe lo que es la danza del vientre. Pero sí, en realidad antiguamente no era lo que es ahora. Y también se ha ampliado mucho lo que es la base, que es el folclore, a toda la fusión que hay ahora, que es amplísima, o sea, es muy, muy grande. Comprendo, perfecto, muchísimas gracias. Continúa, Susi, por favor. Bueno, yo quería saber, ya en lo más personal, pregunta. ¿cómo empezaste tú en el camino de la danza oriental? ¿Cuándo empezaste? Y sobre todo, lo que más me interesa es, ¿por qué? ¿Por qué te enganchó tanto la danza oriental? Pues si te soy sincera, es una pregunta que también yo me hago. Porque en realidad, a mí la danza me gustó siempre desde pequeña, como a cualquier niña que le ponía música y se ponía a bailar. Y de pequeña probé todas las danzas. O sea, yo era la típica que salía de la escuela y se apuntaba a todas las danzas. Y me apunté un año a danza del vientre. En Argentina le dicen danza árabe. Y no me gustó. No me gustó porque creo que también esto tiene que ver mucho con el profesor con el que das. En su día me sentía que me aburría en la clase, que como que estaba todo el tiempo haciendo lo mismo y tal, y me quité. Y después, un día voy a un espectáculo, a una cena que tenía espectáculo y tal, y vi a una chica bailar. Y tenía una compañera en el colegio que también bailaba. En Argentina hay una cosa, en Rosario, en mi ciudad, hay una cosa que se llaman la fiesta de las colectividades, que se juntan un montón de países y tal, y bueno, y hacen como una fiesta. Y vi ahí también bailar danza árabe. Y yo dije, me gusta. Me volví a apuntar. Y ahí como que me enganché más. Pero nunca lo había pensado como mi profesión. Yo lo había pensado más como un hobby, que vas apuntándote. Lo que pasa es que como me pico mucho yo misma, conmigo misma, cada vez quise más. Y bueno, pero nunca me planteé, quiero ser bailarina de... Y hoy estoy aquí, hablando contigo de esto. Bueno, generalmente las cosas suceden muchas veces así, ¿no? Es la magia de la vida que nos va llevando por caminos que parecen inesperados, ¿no? Yo lo agradezco que haya sido así. Claro. Lo agradezco porque realmente, por suerte, por el hecho de no haberle puesto la expectativa de decir, este es el gran sueño de mi vida y voy a... Cada pasito que he dado lo he disfrutado al máximo porque no me lo esperaba. Claro, y lo agradeces. Exacto, exacto. ¿Y cómo surgió la oportunidad de ir a Japón como bailarina? Eso también es un poco extraño porque en realidad hace como... Bueno, ya estamos en el 2017, pues. Hace como 3 años o más, vi una oferta en internet, de casualidad, en el Facebook. De esto de gente que comparte, que comparte, que comparte. Y en ese momento, pues yo estaba un poco perdida, no sabía qué hacer. Y dije, bueno, pues lo voy a mandar, a ver qué pasa. Y ahí me dijeron que no, que ya habían contratado a otra persona... y que bueno, que no había quedado seleccionada. Entonces me quedé un poco plof, porque yo ya me había hecho la ilusión de aprender japonés, y bueno, pasó. Y 2 años después, como mantuve el contacto por las redes sociales, ellos contactaron conmigo. Es una academia en Japón, y me dijeron que la plaza estaba nuevamente disponible, que habían visto mi seguimiento, que si quería... que si quería ir en esa ocasión, y ahí lo dudé, porque dije, pues ahora sí es cierto, pero no, después dije, sí, sí, voy. ¿Y cómo se vive la danza oriental en Asia? Porque tenemos el concepto de que los asiáticos en general, los japoneses, son muy tradicionales, y es una cultura muy pudorosa, y claro, en danza del vientre, pues el traje pues ya de 2 piezas, y tiene unos movimientos como muy sugerentes... ¿cómo lo viven ellos? ¿Qué crees que les aporta esta danza y por qué les fascina tanto? Mira, yo creo que todas las sociedades hoy por hoy han avanzado muchísimo. Ya sea Japón, ya sea cualquier país asiático o europeo, o de donde sea, ¿no? Me refiero a que a lo mejor hace años atrás sí que estaba mal visto ver una persona con un traje de 2 piezas, con un bikini, con... Uh-huh. Pero ahora es más normalizado, está más normalizado. Y si bien en Japón ellos son como muy tradicionales en su vida, es como que hay un antes y un después en el momento que entran a clases. Y realmente a mí me sorprendió, porque yo pensé que no, de hecho, antes de que me propusieran este trabajo, como que tampoco había investigado mucho sobre el aforo que a lo mejor tenía una clase en Japón, o si se movía mucho o poco la actividad ahí. Y claro, cuando vi que tenía el trabajo, pues lo empecé a investigar. Y realmente me sorprendió muchísimo porque es que yo he ido a talleres allá con bailarines que éramos 100 personas ahí queriendo bailar, buscando un puesto... realmente me sorprendió porque sí que lo disfrutan y que creo, a lo que me preguntabas, que qué les cambia, que les permite ser, tener esa personalidad más liberal fuera de aquella tradición que tienen. Claro. El liberal entre comillas, porque tampoco creo que se sea liberal por llevar un traje de 2 piezas, ¿no? Pero sí que les permite... Desinhibirse un exacto, poco, ¿no? Exacto, sí, sí, uh-huh. Sí. Muy bien. ¿Y allí está academizada o regulada de alguna manera? No, la danza oriental no está academizada hoy por hoy en ninguna parte del mundo. Sí que es verdad que hay lugares, hay escuelas, por ejemplo en Argentina, que dentro de una misma escuela tenés un programa de estudio que propone la escuela. Por niveles generalmente. Por niveles, exacto. Pero que lo propone la escuela porque además son escuelas que ya llevan años y que tienen alumnos suficientes como para mantener esos niveles y que la gente se pueda renovar en sus niveles y ponerse metas. Pero no hay una... un conservatorio a lo mejor como hay en danza española o en danza en ballet y yo creo que regularizarlo va a ser difícil, o sea, por más que lo intentemos yo creo que es difícil porque hoy por hoy quién va a decir a quién cómo se hacen las cosas, es un poco complicado. Claro, como es tan antiguo, ¿no? Es antiguo, es amplio y a veces es muy personal. Claro. Claro, claro. En este aspecto pasa un poco como con el yoga, que le pasa lo mismo, que tiene más de 5.000 años, entonces claro. A ver quién dice que es yoga, que no es yoga, que vale y que no. Otra cosa es que podamos delimitar los márgenes de, bueno, a ver, este estilo es una cosa, este estilo es otra, pero ¿quién hace bien un camello? ¿O cómo se enseña un camello? ¿O quién hace...? Yo creo que la respuesta es al público le gusta o no le gusta, la bailarina transmite o no transmite, pero es tan emocional esta danza, porque a lo mejor la diferencia que yo veo con esta danza al ballet es que el ballet es extremadamente técnico y si bien es muy emocionante también y hay mucha emoción en cada bailarina que baila ballet, hay una base técnica que es para todas la misma. Y en nuestra danza no es tan así, al contrario, nos gusta el hecho de ser distintas. Cierto. Y hablando un poquito sobre Japón y las diferencias, a mí me gustaría saber qué diferencias ves entre las alumnas que has tenido en Japón y cómo ves las alumnas en España. La diferencia entre un poco de entre Oriente y Occidente. A ver, hay una diferencia que tiene que ver con la cultura. Y en Japón hay una cuestión del respeto y una cuestión de disciplina que no la vi en ninguna parte del mundo. O sea, ni en Argentina, ni en España, ni en Portugal, en ninguna parte del mundo. Un japonés, si se apunta a tu clase, es porque le gusta tu clase. Y si no le gusta, pues aguantará hasta el final, porque lo ha pagado, y cuando no le guste más, se irá. Pero nunca tener un desprecio en clase. Siempre te va a agradecer. Siempre va a hacer de todo porque el profesor y sus compañeros estén a gusto, en compañerismo. Y sobre todo, tienen una disciplina ellos fundamental. Que, por ejemplo, yo lo que sí vi es que aquí en España tenemos... digo España porque es donde más he impartido, ¿no? Hay una cultura, hay una reacción al aburrimiento muy rápida. Cuando nos aburrimos es como, bueno, ya está, hay que cambiar. Y a veces no es así. A veces el éxito también es parte de machacar sobre el aburrimiento. Porque por más que estés aburrido, la técnica no está bien. Entonces hay que seguir, hay que seguir. Y en Japón eso no pasa. Hasta que ellas no se vean perfectas, no les importa repetir lo mismo. Aunque sea una secuencia de 30 segundos. No les importa. Además, ellas me lo pedían. Porque yo al principio llegué y decía, vamos a hacer otra vez lo mismo. Pues no, habrá que cambiarlo. Es que yo digo... Y no, y ellas, no, pero por favor, vamos a hacerlo porque no me siento segura. Y cuando vi que ellas crecían en su seguridad al ver que lo hacían cada vez mejor, digo, es que definitivamente esta es la clave. Aquí no, aquí nos aburrimos rápido y hay que cambiar. Sí, ¿no? Sí. Más mariposillas, vamos, sí, por ahí. Bueno, y en Occidente otro tema es que hay pocos hombres que se dediquen a la danza árabe, pero hay, sí, cada vez hay más, ¿no? Y un poco retomando el tema de la tradición en Asia, lo tradicionales que son, ¿te has encontrado con alumnos, con hombres bailarines allí? No he coincidido con nadie, pero sí que es verdad que también hay una diferencia entre si estamos hablando en bailarín que baila danza árabe con estilo femenino, o un bailarín que baila danza árabe, el folclore árabe, con sus turbantes, con sus cosas, con... no he coincidido, pero yo creo que fue casualidad, o sea, no porque no los haya. Y sí que es verdad que los profesores de danza árabe tienen muchísima aceptación, por ejemplo, Amir Taleb, Oscar Flores, Tito Sef, tienen muchísima aceptación. Osgen en España, y cada vez que va un profesor de estos, pues está llenísimo de alumnos. Pero sí que no coincido con varones como alumnos, pero sí que los hay. Sí que los hay, además, porque yo creo que es lo que digo: las sociedades han avanzado en un montón de aspectos. Entonces, así como hay bailarines de clásico, pues hay bailarines de oriental. Muy bien. ¿Y qué momento recuerdas como el más feliz en tu vida como bailarina? Sabes que tengo muchos, no sé si podría decirte uno, un poco por lo que te decía antes. Hace algunos meses hablaba con una amiga japonesa, por cierto, Eri, que fue al espectáculo. Eri baila danza clásica y contemporáneo, yo creo que desde que tiene 3 años, 4, 5, desde muy pequeñita. Ella siempre aspiró ser una bailarina, entrar en una compañía internacional de las grandes. Entonces, toda su vida trabajó en función de eso. Yo no. Yo bailé toda mi vida, pero siempre fue como hobby. Nunca tuve el deseo de... Entonces, cada segundo que me ha dado la danza, me ha hecho feliz. Y cada, por ejemplo, la primera vez que entré en una compañía, yo me creía... ¡Wow! Había entrado a una compañía y me daba hasta vergüenza. Ahora que acabo de entrar en la de Munich es como wow. Y a lo mejor dentro de 15 años entro en otra cosa más grande y va a ser wow igual, porque realmente estoy agradeciendo todo lo que me está dando la danza, porque no lo... Ahora sí sueño con ello y trabajo para ello, porque no es que me cayó y ya está, ¿no? Pero me refiero a que nunca especule con lo que estoy viviendo. Entonces... creo que todos, ¿no? Bueno, te podría marcar alguno, pues cuando me dijeron que me iba a ir a Argentina, a Japón. Hubo uno concretamente que es en Japón, Yadana, una de las bailarinas de Argentina, muy importante, que yo me acuerdo cuando empecé a ver vídeos y tal, quería formarme, siempre veía vídeos de ella, y cuando la conocí en Japón, ella me propuso que bailara una coreografía de ella. Ese momento me sentí como que se me ponían los pelos de punta, ¿sabes? Porque voy a bailar, pero decía, bueno, no pasa nada porque ella no va a estar. Y en el momento que salgo, porque de hecho estaba mirando el público y ella no estaba, y en el momento que salgo a bailar, ella se levanta y se sienta delante. En ese momento pensé que se me había caído el cielo encima, porque digo, como me equivoqué, y me equivoqué. Era una coreografía de ella que bailaba y me equivoqué. Y me salí del escenario ahí con todo mi arte, pero me fui a llorar porque realmente decía yo, es que me equivoqué. Una coreografía de una de las bailarinas que más admiro, que me da la opción a que la baile, voy y me equivoco y ella está en primera fila. Y cuando acabó, todas las chicas japonesas me pedían que me fuera adelante al saludo final y yo tenía tanta vergüenza que no quería. O sea, y además, me acuerdo que todas llevaban unos trajes súper brillosos, increíbles. Yo llevaba un traje sencillo porque la coreografía era más contemporánea. Y no quería, me daba mucha vergüenza. Y cuando acabó el saludo final y acabó la gala y todo, se dio vuelta ya Dani y dice, ¿dónde está Astrid? Y yo escondidita. Y se acercó, me abrazó, me felicitó, le dijo que le había gustado. Y yo me lloraba como una nena de 3 años que le habían dado. Esos momentos de llanto, rabia y felicidad son los que recuerdo, porque es esa cosa de me equivoco, pero tengo que seguir adelante, porque realmente es lo que quiero, porque creo que hoy por hoy no sabría hacer otra cosa. Qué bonito. Sí. Y con respecto a Japón, una última cosa, porque veo que te ha dado muchas cosas. Muchas, Japón. Muchísimas. ¿Te planteas volver? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. No sé si a vivir mucho tiempo, porque soy argentina y necesito calor, pero sí, sí, es un país que me encanta, que me ha enseñado, es que lo admiro. O sea, cuando yo llegué, me acuerdo que el primer día que llegué a Japón, me hice como una especie de valoración propia lo que traía, lo que tenía, lo que me quería llevar y lo que quería dejar en Japón. Y una de las cosas que me quería llevar era ser más disciplinada, ser más agradecida y más humilde. Entonces trabajé todo el año para poder, y a lo mejor potenciar el desparpajo o muchas cosas que a lo mejor en Japón no hay. El ser más auténtico y esas cosas que a lo mejor ellos, por toda esa cuestión de ser disciplinados, de ser agradecidos y tal, no destacan por espontáneos. Exacto. Entonces potenciar mi espontaneidad y adquirir la disciplina de ellos. Pero sí. Quiero volver. Bueno, muchísimas gracias, Astrid. ¿Hay alguna página web, algún espacio donde podamos disfrutar de vídeos, donde podamos ver? Bueno, en YouTube hay vídeos míos y después está en Facebook, está mi página y la del grupo, donde también pueden ver a Susi. ¡Qué bien! Y bueno, ahí puedes ver todo. Y además los espectáculos que hacemos. Nosotros como grupo hacemos todos los años un espectáculo. Hace poquito estrenamos Mística, el regreso de Oriente, que fue precisamente esto, un espectáculo que atravesaba por distintos países de Oriente. Y ahora hacemos otro el próximo año también, que estamos trabajando ya. Qué bien, estupendo. Pues nada, así sabemos cómo seguir vuestro trabajo. Y muchísimas gracias, Astrid, por habernos dado gracias la oportunidad de conocerte mejor. Gracias también a Susi por la entrevista estupenda que ha preparado. Y nada, nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta entonces seguiremos disponibles en nuestra página web de Facebook, Ojos de Oriental, y en la página web de nuestro compañero David Gómez Royán. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha